Él es mi fortaleza en la tribulación. En Él yo confiaré y no tendré temor. Ha sido Él mi roca fuerte y mi protección. Él es mi castillo y mi libertador. En Él yo confiaré y no tendré temor. Ha sido Él mi torre fuerte y mi protección. Seguro estoy con mi Señor Jesús. No temeré, no temeré, no temeré, pues Él conmigo está. Temeré, no temeré, no temeré, su mano me sostendrá. No temeré, no temeré, no temeré, pues Él conmigo está. En la tribulación, en Él yo confiaré y no tendré temor. Ha sido Él mi roca fuerte y mi salvación. Él es mi castillo y mi libertador. En Él yo confiaré y no tendré temor. Ha sido Él mi torre fuerte y mi protección. Seguro estoy con mi Señor Jesús. No temeré, no temeré. Su aplauso al Señor, concluido con todo su corazón. Aleluya. Dios visita corazones de hombre. Aleluya. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor que descienda hoy. Dígale usted: desciende hoy, Señor, y toca mi vida, Padre.